escuchá San Lorenzo ayer, hoy y siempre. El programa de la historia del ciclón. Tu historia. Conducción, Adolfo Res y Diego Martín. Domingos, 13 a 14 horas, por la 970, Radio Génesis. Fin de espacio publicitario. Existen familias de palabras, familias de instrumentos, familias del corazón y familias de la vida. Unite a nuestra familia. Radio Génesis 970 AM. Familiarmente tuya. Y porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo, dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando, aquí estaremos, remontando las banderas hasta el cielo. Hoy se agitan en sus pliegues viejas glorias, emociones que jamás olvidaremos. Cante fuerte que la historia es nuestra aliada, y hoy venimos otra vez a demostrar. Sí, una pasión inexplicable, simplemente la número uno. Con Carlos Pichón García, Daniel Romey, Sergio Junod, Gustavo Vázquez, Drusila García y Ángel Gandolfo. Con la participación de Ariel Achita Ludueña. Buenas noches, amigos de Racing. Otro programa más de Racing, una pasión inexplicable y justamente inexplicable. Lo que está pasando con Racing futbolísticamente es inexplicable. Vamos a ver que vamos en la mesa con los amigos que hoy tenemos acá presente y el grupo de muchachos siempre hacemos el programa, sacar una deducción de a qué juega, no, porque ni juega Racing. Yo no a nada, no, yo no entiendo. Todo el mundo me dice, Racing tiene un equipazo. No, Racing tiene jugadores, no tiene equipo. Esa es la diferencia. Pero bueno, lo vamos a lo largo del programa, vamos a hablar de eso, vamos a hablar, tenemos invitados, vamos a hablar de política. Estamos esperando una persona que creo que iba a venir, esperemos que venga, ¿está? Y si no viene, bueno, veremos después quién es el que tiene razón en todo esto. Pero bueno, ¿cómo anda, Daniel? Buenas noches a todos. Mitad indignado, mitad avergonzado. Indignado por el desastre institucional que es Racing, uh-huh. Y avergonzado porque futbolísticamente damos lástima. Pero después lo ampliamos. Gustavo. Sí, también preocupado, porque parece que lo institucional y lo deportivo van de la mano, ¿no? Salvo excepciones, la noche negra que sigue en lo institucional se refleja en el campo de juego. Un equipo hoy discutí sin orden, sin alma. Que no tenía que ver, para mí tiene que ver. Sí, por supuesto. Tiene que ver. Por eso hay excepciones, pero la generalidad de los casos se da que si la cabeza está mal, los pies también. Angelito, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Tú estuviste resfriado, no? Estuve toda la semana en cama, resfriado, con gripe. ¿Aprovechaste? Hacerme mala sangre. ¿Por qué? Y la verdad que una bronca bárbara. Yo pasé por tu casa y tu señora tiene una sonrisa de oreja a oreja. Porque desgraciadamente este equipo no juega nada. Ah, por eso estás amargado. Y aparte, desgraciadamente, el Racing Club de Avellaneda no tiene dirigente. Los pseudos dirigentes que tenemos no sirven para nada. ¿Te costó mucho darte cuenta que Racing no tiene dirigente? No, ya cuántos años hace que lo venimos diciendo. Hace rato, ¿eh? Hace rato, no de ahora. Mira, justo acá nos acompaña Daniel García, que ahora vamos a hablar con él. Hoy hablaba, Racing viene de una época donde la gente, la que se equivoca son los hinchas que votan. Es decir, vos siempre votás el espejito de color en vez de buscar la solución del club. Es decir, el último, ojo, y esto me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Yo sé que más de uno me va a matar, pero el último presidente decente y que ha puesto guita de su bolsillo en Racing fue el doctor Tadeo. ¿Está? Fue el único tipo que puso guita a su bolsillo, perdió casas. De final. Pero como se fue recién al descenso, lo mataron. De final lamentable, que fue ese, ¿no? ¿Por qué lamentable? Sí, te fuiste al descenso. Pero pará. Sí. Sabemos si es verdad o mentira que le ofrecieron para comprar un partido. Exacto. ¿Que vos lo comprarías el partido? Mirá, si vos le decís a un hincha independiente si hubiese comprado partido, te va a decir que sí. Pero es un problema lo de Independiente, estoy hablando pero, vos. Pero por supuesto, por su, son las picardías. De 10 puntos sacó uno, Racing. Me olvidé que sos abogado. No. Me olvidé, pero como dirigente te voy a decir que no hice nada. En tanto la tranza. Pero te hubieses evitado un montón de gastadas. Racing tiene que estar ahí. ¿Y al otro año no se iba Racing? No lo sé, yo soy dirigente, tengo que hacer lo imposible para que Racing esté en primera y con las arcas ordenadas. Tadeo, lo aprecio, es más, conozco al sobrino. Gente de 10, ¿no? Espectacular. Pero me parece que es un poquito naif para este fútbol, ¿no? ¿Cómo andas, Daniel? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Tranquilo, bueno, trabajando. Hoy lo invitamos a Daniel para hablar de la comisión ad hoc y hablar un poquito del presente de la agrupación, la cual él está. ¿Sos presidente de la agrupación? No, soy secretario general. El presidente es el doctor Lasatti. Ah, Lasatti. Ah, mira, buena gente. Sí. Buena gente, la gente del Racing Club. Sí, gente. Buena gente. Lo que pasa es que es como la juventud racingrista ya. Tan... Sí. Bueno, pero por ahí está la idea. Hubo cambio de sangre. Entró gente, claro, entró sangre nueva. Vale. Ellos están al frente de la agrupación porque se lo han ganado, porque han trabajado muchísimos años, han mantenido la casa. Que no es poco, porque la Racing Club tiene casa propia, escriturada, en los tiempos donde todo se regala y todo se rifa o todo se roba, ya es mucho. Si no me equivoco, Racing Club es la única que tenía personalidad jurídica. Es la única. La única agrupación que tiene personalidad jurídica. Y sede. Y sede propia, y fue fundada el 16 de noviembre de 1932. Sí, me acuerdo que estaba ahí. ¿Dónde está? General Paz 21. General Paz, claro. Me acuerdo, nosotros hacíamos, yo era pibe. Al lado de la colombófila, por ahí. O es Arenal. No, la otra, no, la otra cuadra, la otra. Ahora hicieron un edificio ahí. Claro. Y yo te digo, yo me acuerdo, yo era pibe y mi viejo se reunía ahí. ¿Sabés con quién se reunía? ¿Se acuerdan de Emilio Ariño? Claro. Emilio Ariño. Se reunían todos ahí porque eran todos de la Racing Club en su momento, trabajaban ahí. Que después era la Sancinena que estaban todos juntos. Claro. El banderín ese celeste y blanco en la fachada. Bueno, les recuerdo a todos: tenemos los teléfonos al 4926-1622, 4926-1894 y 4926-0041. Hoy no hay internet. Pero el que quiera escuchar el programa puede entrar en el chat acá y escucharlo en vivo hoy. Y si no, escucharlo las grabaciones de los programas que están todos ahí. Se va Rupi, ¿no? Rupi. Vamos a vender, Martincito, y le damos para adelante con el programa. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Centro Veterinario Montes de Oca. Clínica, cirugía, ecografías, análisis, accesorios, alimentos de primera calidad, baños y peluquería. Montes de Oca 887, Barracas, Capital. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. They were too long and bones, and doing the do's and don'ts, and rather don't. Continuamos esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Nachita Ludueña para hablar de todo lo que pasa en Racing. Daniel, ¿quién nos acompaña con vos? Y los miembros de la comisión... Sí, dos integrantes acérquese al micrófono de la comisión directiva de la Racing Club. El prócer tesorero Jorge Babosa y vocal titular Marcela Titolo. Con apellido con historia. Sí. Que es una agrupación partidaria, ¿no? Racing Club. Sí, es la más vieja. Política. Es la más vieja, la Racing. Es la más vieja. Es la más vieja. 80 años. Es la más vieja. 81 años. Era, antiguamente, como su Independiente tenía la... La lista roja y la agrupación Racing tenía nada más que la Racing Club, la Juventud y había otra perdida, sino sí. La gloriosa... Mar vino después, ¿no? No, después vino en el 70, aparecieron todas las demás. El Mar y todas las y demás. Y después vino Juan y hizo... Hizo Maro. 20, 30, total de la agrupación. No, claro. Un día me acuerdo, viene el Requia. ¿Te acordás de Requia? Sí. Requia, tengo Franquia. 19 agrupaciones. Le digo, no te vota ni tu madre. Salió tercero, último salió la. Era una trabalengua. Requia, Fraquia, esas elecciones. Fraquia, no, Requia, Fraquia. Fraquia, me equivoqué. Requia fue claro, con. Claro, Fraquia. Requia había ido con Capósolo. Claro. De bici. Y ahora iba con. Iba con el Sarcac. Con el Sarcac. Después se ganar. Pasó a. Sí. Se pasó a. Y... Con Podestá, ¿no? Claro. No, bueno, no sabe ni él a dónde se fue. Bueno, tenemos en el aire a Nachita. ¿Cómo estás, Nacha? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches. Obviamente diciéndolo por un mero formalismo, ¿no? Un saludo de cortesía. Sí, no porque sea el estado de. Creo que ninguno de nosotros, después de una de las actuaciones más vergonzosas que yo recuerdo de un equipo de Racing. No, tuvo la suya Racing, pero en este momento te da bronca porque tiene que ir Racing, ¿con qué, no? Claro, exactamente. Me parece junto al último clásico en Avellaneda, las dos peores actuaciones que yo recuerdo de un equipo medianamente bien parado de Racing en un torneo. La verdad que, sí. Que fue vergonzoso, un solo tiro al arco y que fue un cabezazo de Piriónico nada más. Demasiado poco. Bueno, vos sos chico, no sé si te acordás, acá los más grandes se van a acordar. ¿Sabés qué me hizo acordar este Racing? Al Racing de López Caballero. ¿Se acuerdan? 11 puntos, la peor campaña. ¿Se acuerdan? Que fue puesto a dedo para tirarlo a Racing abajo para poder gerenciarlo. Uh-huh. Mirá que ese equipo, ¿qué tal, Achita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ese equipo sacó 11 puntos. ¿A este paso sacamos 11 puntos? Buena pregunta. Se va a Así se va a complicar. Sí, me acuerdo, ¿no? Que se paraba uno y se sentaba el otro. Y cuando amonestaban un jugador, inmediatamente lo cambiaban para que el otro pueda seguir pegando. ¿Usted era sabe? Un equipo súper limitado ese. Que debe ser el más limitado que tuvo Racing, en por lo menos de lo que yo he visto. Pero no es el caso de este plantel. Uh-huh. Te cuento algo. Néstor Marucci, que hablé la semana con él, me hizo recordar que el que venía de técnico no era López Caballero, sino era el Bambino Veira y traía 3-4 jugadores. Pero todo el andamiaje que habían armado para Racing voltearlo, armaron, trajeron López Caballero y lo voltearon. Bueno, Hacha, vamos a lo nuestro. ¿Hay alguna novedad del equipo, algo? Y por lo pronto, ver cómo llegan los lesionados. Se va a intentar probar a Bruno Zuculini. Yo en lo particular no creo que llegue al partido con Newell's. Sí, al partido con Belgrano, que es el que le sigue, la visita a Córdoba. Partido también complicado entre los que se están viniendo en el fixture. Obviamente también ver el tema de la vuelta del Tano Ortiz a la defensa, calculo que por saber Hitch, y después ver si Kays sigue jugando de lateral izquierdo o si pasa directamente a la saga y probar algunas variables en el lateral izquierdo. Acha. Que Corbalán fue bajado a la reserva en el último partido. Acha, sí. Acá te paso con tu hermano. Achita, mira, tengo entendido que Zucu ya está, pero ¿cómo? él no quiere, ¿cómo se llama? No quiere arriesgar porque no quiere que le pase lo mismo que le pasó hace poco. Claro, sí, es muy probable que eso suceda. Obviamente va a haber la semana. Lo que pasa es que también el hecho de que haya lluvia va a complicar la práctica formal de fútbol, porque en realidad los ejercicios. Y lo sabes bien, Ángel, cuando hay lluvia generalmente se hace en el polideportivo. Uh-huh. Y hoy prácticamente no hicieron nada, hicieron recreativo, nada más. Claro, el regenerativo habitual, pero ya anunció igualmente Isquia, ante quizás el llamado de algunos hinchas o la inquietud de muchos, que no iba a ser doble turno, por lo menos en el corto plazo. Pero creo que va a ser un, por lo menos un cambio va a ser para el viernes. ¿Acha? Sí. Veníamos hablando con Daniel y Daniel me hizo ver algo. Isquia, ¿no sabía que había que marcarlo a Gago? Creo que es la principal crítica que hay que hacerle al dibujo táctico. El hecho de no tener en cuenta que el jugador que más diferencia podía hacer de rival fue el que más libre jugó de todos. Te podría decir inclusive que también le dio demasiados espacios a Méndez para que también haga lo que quiera. Porque la jugada, la pisadita con levantada que hizo en la previa al segundo gol, la hizo 4 veces durante el partido. ¿Y a Gómez no lo dejó muy solo? Sí, porque Martínez se cansó de ir por esa punta. De hecho, el 70% de las llegadas fueron por el lado de Gómez, pero en defensa del juvenil hay que decir que Villar jugó un pésimo partido y que le liberó toda la zona derecha con el 2-1 y hasta el 3-1 al pibe Gómez, que cuando trataba de mandar sin salida quedaba totalmente descompensado. Vos estás metido más en el fútbol que nosotros. Si nosotros somos más tribuna, vos estás más en el vestuario, ¿no? Sí. ¿Qué mérito le vio la comisión esta al técnico este para traerlo? Ser económico, ser de perfil bajo. Pero ser económico que vaya a buscar al de Brown de Drogué. Bueno, pero digamos, dentro de las opciones que había para elegir un director técnico, de Isquia lo que sedujo claramente es que es un técnico... Ahora, discúlpame que te corto. Sí. Esto de ser económico es una cargada, porque ¿cuánto le estás pagando a Ayala? ¿Le están pagando a Ayala? Yo no creo que gratis labure nadie. Yo te digo que de los... Mirá ese verso, que se lo coma mínimo, otro. Gratis no labura nadie. No, yo no digo que labure gratis, pero como mínimo hace 6 meses que Ayala no cobra. Está bien, pero va a cobrar. Acá Racing paga siempre. Debería cobrar por resultado, ¿no? Claro. Acá hay un montón de cosas. Vos buscas, tratas de no gastar donde tenés que gastar y gastar donde no tenés que gastar. No sé, ¿cómo lo ves vos? Yo en lo particular, si la idea... Si traer un manager generalmente es reconocer la falencia de conocimiento de parte, ¿no?, del dirigente, que el dirigente no está apto para tener elecciones de fútbol. Por algo pone un manager o un coordinador general de fútbol, cuál es el cargo de Ayala en Racing. Después hay que ver si funciona o no. En Vélez, por ejemplo, el cargo de Baceda rinde y rinde sus frutos. En Newell's el manager ha rendido sus frutos. En Racing, en lo particular, la gestión de Ayala ha sido de regular para abajo. ¿Se sabe, ya que hablás que hace 6 meses que no cobraría, se sabe cuál es el sueldo, el ingreso de Ayala? No tengo el número, pero te diría del sueldo de un del técnico recientemente contratado, está en el orden del 30%. ¿Del ingreso del técnico? Sí, sí. Sí, no es un sueldo con el cual podés decir... no te va a desregular un balance el sueldo de Ayala. Sí, pero es un sueldo al pedo. Y está atado a los resultados. Es decir, si el técnico tampoco te rinde, es exactamente la misma situación. Achita, ¿sabés que yo me permito disentir? Yo creo que sí, la gestión de Ayala me puede desdibujar un balance. Porque la... inexistente actuación de Ayala en el club como manager, me la agrava el hecho de los precios irrisorios de la venta de los pibes que no se venden, que no se vendían, pero se venden uno todos los meses. Entonces, ante una operación vergonzosa como la de Fariña, que vale casi la mitad que el 4 suplente de Vélez, y después resulta que el Benfica lo presta a los 25 días por casi el mismo precio que Racing le vende el 90%, y deja una cláusula de 20 millones de dólares. Pero eso es responsabilidad del coordinador de fútbol o del presidente de la institución. Es que la figura del manager... de la comisión directiva. Es que a mí me dijeron que Ayala lo ponían porque su nombre en Europa es tan importante que iba a colocar un montón de jugadores a un precio superlativo. Acá lo ha dicho en esta mesa el padre Juan Gabriel. Sí. Acha, convengamos que la figura, ¿no?, del manager... Es polémica, ¿no? Se superpone con la de los directivos. A mí me da la impresión de que si vos... En realidad hay fallas compartidas en el caso de Ayala. Ayala ha tenido una gestión, para mí como coordinador de fútbol, ya te digo, de regular para mala. Pero también hay que tener en cuenta que la dirigencia tampoco le ha dado demasiado margen de acción. En lo que va de la gestión Coborno, el único técnico que ha elegido Ayala es este último. Bueno, es decir, pero la dirigencia le ha cortado demasiado el margen de acción a Ayala, por internas propias, por falta de confianza plena o por el motivo que fuere. Pero sigamos, decíamos que el rol del manager es discutido, que para mí se superpone con el de dirigente, ¿no? Sí, porque ¿para qué estás ahí? Lo pone para tomar decisiones futbolísticas, pero a su vez se mete en las decisiones del coordinador. Una cosa bastante singular, pero si a su vez no le veo rentabilidad a la gestión de Ayala, ¿qué éxito deportivo tuvo? Doblemente reprochable, ¿no? Pues no, no es Beckenbauer en el Bayern. Es que volvemos a lo mismo. Cuando vos pones un coordinador, es porque vos, como dirigente, le das el fútbol a otra persona. Pero si se lo das, las decisiones tienen que pasar por ese coordinador. La facultad de decidir. Claro, en Racing las decisiones pasan por Molina, por Coborno y después por Ayala. Entonces en realidad, se torna innecesaria la función de Ayala y excesivamente oneroso su ingreso, ¿no? Porque si la puta, está de tipo al pedo acá y gana 60 lucas por mes. Claro. Si vamos a regirnos por los resultados, hay que decir que la idea de poner un coordinador ha sido uno de los errores de esta gestión encabezada por Gastón Coborno, pero también compartida con Rodolfo Molina. ¿Esta gestión no se lleva un reprobado en todo, a no ser por los pibitos que sacó? Si no, tiene insuficiente en toda la materia. Es que los 62 puntos y el hecho que también hay que decirlo, que el rival de toda la vida está en la B, han dado un... Han menguado, ¿no? Y es que sí, va todo de la mano. Pero nos están olvidando de algo ustedes. Sí. Que la persona que tienen que agradecerle que sacó los pibes, lo echaron como un perro, que fue Juan Barbas. Ya lo íbamos a decir, sí. ¿Está? No, porque acá yo me he cansado de escuchar a este muchacho, al que se fue el técnico, sube el día. Sí. Porque yo puse no, los pibes venían pidiendo cancha y lo tenía que poner sí o sí. Y lo sacó el técnico y lo sacó. Y acá lo tuvimos a Barbas, a Solari y a. Los echaron como perro. Que dijeron que era como decisión de. Gente de Racing que laburaba para Racing, no Ayala, que trajo a Radaeli. Que no sacó a nadie de Tigre. Me gustaría saber el sueldo que cobra Radaeli. Con pergaminos inciertos. ¿Está claro? Entonces, acá se apoyó a gente que no es de Racing, que no hizo nada en Racing y que nos sigue jodiendo. Y así no va a ir. Es mi forma de ver, no sé si están de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Pichón. Es lamentable lo que se viene haciendo. Vos tocaste un tema que todavía a mí me tiene muy preocupado y me tiene mal, que es el tema Juan Barbas. Juan Barbas se portaron, mal. Pero a mí que no me vengan a decir que Subeldía sacó a los chicos que están jugando. Es mentira, lo sacó Juan Barbas. Los formó Juan Barbas y se los marcó Juan Barbas. Y lo promovió Subeldía. No, está bien, pero Juan Barbas le dijo. Pero Juan Barbas le tiene que decir: yo tengo a Vieto, tengo a De Paul y tengo a Centurión, que lo vengo viendo. A Centurión. Observalo que están para jugar. Centurión lo echaban. ¿Y sabés quién? Olarán. Lo hizo quedar. Olarán estuvo sentado acá. Olarán también lo echaron. Le armaron un selectivo y ahí lo vio. Pero lo más grave de esto, muchachos, es que la comisión directiva no salió a decir nada porque lo echó a Barba. Bueno, porque tampoco. Tenías un comunicado. También murió una persona en Villa del Parque y tampoco iban a decir nada. Eso es más grave todavía. Eso es más grave todavía. Lo despedimos al Hacha que está ahí, pobre. Sí, Hachita. Una última, Hacha. Si el dibujo solucionase algo, ¿no? En lo táctico en Racing, porque parece que todo da mal. ¿Se habla de un 4-4-2 esta vez? Sí, la idea es ordenarse primero que nadie y después tratar de buscar otras cosas. Me parece que Isquia va a intentar eso, un 4-4-2 y formar a partir de ahí. Meter la colita atrás, ¿no? Sí, por lo menos no perder. Bueno, escúchame, antes de irnos. Sí. Tenés que reconocer algo, Hacha. A ver. El otro día vos decías que jugaba un defensor y acá tu hermano, putativo... Sobre todo Tivo. Dijo que jugaba el Rusito. Y la pegó. Tenés que reconocerlo, Y tiene razón. 1-0, ¿eh? Cabe decirlo. Muy bien. 1-0. Bueno, Hachita. Nos encontramos. ¿Cómo te escuchamos todos los días? A través de Radio Arroba 1819 con Planeta Racing Radio. Bueno, un abrazo, Hacha. Nos encontramos. Gracias. Hasta bueno, che, vendemos y ya le empezamos a dar con todo, dale. E hijos, alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC. Unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 39 82. Centro Veterinario Montes de Oca. Clínica, cirugía, ecografías, análisis, accesorios, alimentos de primera calidad, baños y peluquería. Montes de Oca 887, Barracas, Capital. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Hay un llamadito al aire, a ver, hola. Hola, sí, Fernando de San Cristóbal. ¿Qué tal, Fernando? Bien, bien. Bueno, no vamos a descubrir nada, que fue un desastre lo de sí, ayer. Sí. Pero bueno, hay que ver la parte positiva de todo. Cuando dentro de un año pasen los últimos 10 años de Racing jugando en cancha de Boca, va a ser solamente 2-0. Porque pudo haber sido 5, 6, ¿o no? Sí. Bueno, Racing ha jugado partidos malos, pero lo de ayer es algo que realmente... ¿A qué salieron estos jugadores? Yo pienso que tiraba Saja para, sí, que para que hubiese un error. Mm. Era lo único, porque no había otra forma. No había idea de juego, ¿no? Aparte, Ribair y Caruso. Ah. Es una cosa increíble. Y no haber pateado al arco. Y los jugadores de Racing distantes en 25 metros cada uno, ¿no? Parecía un Morumbí. Yo nunca vi la cancha de Boca tan ancha, viejo. Pero, era una cosa increíble. La pelota la veían pasar. Y eso que Boca es un medio pelo. Era Gago, que no lo marcaba nadie, que lo dejaban jugar, y nada más. Yo realmente, está bien, contra Lanús había dado una imagen positiva, pero ahora recién estaban hablando de Barbas. Claro, el que llevó el quiso llegar a los jugadores fue Barbas. Seguro. Y después, lógicamente, con lo que tenía no le servía, bueno, fue llamando a los chicos para jugar. Tuvo esa suerte de que fue bien, y bueno, pero evidentemente, si alguien no los conduce, esto no va a andar. Los pies son muy buenos, pero el Vieto está perdido. Totalmente perdido en la cancha, ¿eh? Y si le trajiste otro 9 que juega en el mismo puesto que él. Pero bueno, entonces que lo pone al pobre Auche, que hasta puede. Evidentemente no está. Para mí es un buen suplente. Está para entrar, pero titular para mí no va. Y bueno, y ahí que habrá que darle 10 partidos. No sé. Y bueno. Porque más yo le di 3. El que viene, yo ya le empiezo a dar. No, a ver, el que viene es de local, sí, y ahí se va a ver la poca presión que va a haber, porque desgraciadamente... ¿Se ya jugó Racing de local? Sí, ya sé. Y creo que ya Isquia era el técnico, ¿no? No jugó sí, tan mal, dentro de todo. Ya habían contratado a Isquia. Era un partido ganable, se pudo haber ganado, porque una jugada después, bueno, llegó esa jugada que, bueno, que quedó solo el muchacho de Lanús por la parte izquierda, bueno. mala suerte, pero era un partido ganable. Estaba dentro de ganable, no por la nube, sino bueno, por pero, se daba. Bueno, bueno, chicos, decime. Muy buen programa y bueno, gracias. Adelante. Gracias. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Bueno, vamos a aprovechar a Daniel que está acá. De... Bueno, Daniel, te habíamos invitado porque una persona había criticado a la comisión ad hoc. Y bueno, evidentemente no vino esa persona, que también me criticó a mí. Estábamos esperando porque yo le daba espacio para que venga a aclarar, no vino. Entonces, lo que sí, antes de empezar a hablar de la actualidad, quiero dejar dicho algo que dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Gracias a la comisión ad hoc y gracias a esa gente, hoy Racing sigue vivo. Muchos no lo entendieron y muchos ignoraban. Es más, hablábamos acá con Gustavo. Gustavo ignoraba que había otra opción después de Marín para el gerenciamiento. Y vos fuiste una de las partes que se había presentado, ¿no? Sí. ¿Cuánto era el aval que tenía que dejar Marín para quedarse con Racing? Tenía que dejar un seguro de caución por 20 millones de dólares. ¿Y cuánto dejó? No, presentó un seguro de caución por 24 horas, con caducidad las 24 horas. Le dieron el contrato a Marín y se cayó el seguro de caución. La primera pregunta, ¿qué era la comisión ad hoc? ¿No? La comisión ad hoc, según el estatuto, es cuando el club entra en quiebra o queda en acefalía y toma posesión el juez, el estatuto prevé una comisión formada por los representantes de la honorable asamblea que ya se encarga de la institución. Ahora, esos integrantes no manejan ni dinero ni toman resoluciones. Sí, pero ustedes no podían salir del país. Por supuesto. Ojo. Claro, era una responsabilidad que tenías, un montón de responsabilidad, tenías obligaciones, pero tenías pocos derechos. Y te voy a explicar por qué teníamos pocos derechos. Porque gracias a la labor de Miguel Dáquila, que nos daba el apoyo legal, hemos hasta presentado en el juzgado el levantamiento de la quiebra, formalizando con los avales de la plata que tenía que recibir Racing de la televisación. Entonces, ¿cuál era la función, Daniel? No administraban fondos. La función de la comisión ad hoc... ¿Presentar a Racing? La comisión de la función ad hoc, en su, como lo dice el estatuto, llamar a elecciones en 90 días. ¿Qué pasó? Como ya había un plan orquestado para gerenciar a Racing y privatizarlo, dentro del cual estaba también involucrada la AFA como una prueba piloto, quería hacer del fútbol argentino una sociedad anónima, no nos dejaron ni levantar la quiebra, ni llamar a elecciones en 90 días, porque estuvimos en condiciones de llamar a elecciones, totalmente. Hemos peleado en el juzgado por intermedio de escritos que lo firmaba Miguel Dáquila y algunos integrantes de la comisión ad hoc, que otros no querían firmar porque estaban en complicidad con el gerenciamiento. Que era gente de la LIN. Por supuesto. No, algunos gente de la LIN y otros que eran nuestros. Vamos a decir las cosas como son. ¿Te acordás los nombres? Nosotros... Sí. ¿Quiénes eran? Virgilio Pugliese era uno. Sí. Que trabajaba al lado de Marín en contra de nosotros. Claro. Entonces, entonces nosotros el último manotazo que tratamos de salvar la institución antes de que entre el gerenciamiento fue un escrito que presentó por medio de los integrantes de la mayoría, que lo trajo, creo que era el abogado, no me acuerdo ahora el abogado que lo presentó, un abogado muy importante en quiebra, que nosotros tratamos de acompañar para Pupio. Salvar. Pupio no era, ¿no? No, Pupio estaba trabajando con Virgilio Pugliese. Con el gerenciamiento. Tal es así que después, Virgilio Pugliese es Relaciones Públicas de Blanquiceleste y Pupio es el abogado de Blanquiceleste. Está. Acá tenemos la lista de la gente que era. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿la función cuál era nuestra? Llamar a elecciones en 90 días y normalizar el club. No nos dejaron y lo terminaron privatizando. Y con respecto a la propuesta ¿quién no te dejó? Vamos a decirlo. El juez. El juez, por supuesto. La síndico. No olvidemos al ilustre Gorostegui acá. El juez Gorostegui con la síndico. Y te digo más. Y nos dijeron en un momento, bueno, el club se va a privatizar. ¿Tienen alguna alternativa? Sí, dijo Miguel Dáquila. Y armamos una sociedad anónima, se llamaba Racing Sociedad Anónima, que la legalizamos, y armamos un contrato de gerenciamiento en el cual, porque muchos nos tratan de descalificar a tanto a Miguel y a mí. Estaba vos, Miguel, César Cibacrome, y Ángel Velo. Angelito Velo también, que yo lo tenga de la Santa Gloria, un tipo espectacular que daba todo por Racing. Sí. Hicimos una sociedad anónima y nos presentamos. Y mirá el detalle que tenía esa sociedad anónima. Nosotros nos ofrecíamos a manejar los destinos de Racing sin tocar un solo peso. Todo lo que se generaba iba a la quiebra y lo manejaba Gorostegui. Y le rendíamos cuenta. No manejábamos dinero. Y todo lo que se generaba era para pagar la deuda de Racing. Oh, sorpresa. El juez Gorostegui le dio el gerenciamiento a Marín, donde en principio era leonino en contra de Racing, el cual tuvimos que apelar ese contrato con Miguel Dáquila, con César Cibacrome y quien te habla, y creo que Graciela también firmó algunos escritos con nosotros, donde denunciamos las irregularidades de ese contrato que era leonino en contra de la institución. El juez lo denegó y apelamos a Cámara, la doctora Ferrer. y la Cámara nos dio la razón a nosotros, y Marín tuvo que modificar 17 puntos del contrato original. Hasta cambiar el escudo, ¿te acordás? Claro, y tuvo que agregar el seguro de caución, que en la primera parte no lo presentaba. Lo presentó por 24 horas, lo vio la Cámara, y cuando el juez Gorostegui tuvo el expediente lo levantó, porque nadie le da un seguro de caución por tanto dinero. Y así se hizo el gerenciamiento de Racing. Claro, porque hoy te hablan de mucha gente, se cree que Marín era la única opción, y no era la única opción. Es lo que le hicieron creer a la gente. Claro. Eso, acá era un negociado. Y te pregunto esto porque justamente esta persona glorificaba a Marín como que era la salvación de Racing. Marín no fue ninguna salvación, fue un delincuente que vino a vivir de Racing. Aparte lo dijo. ¿Está? Marín. Marín dijo, yo vengo a Racing a hacer un negocio. Claro. Lo dijo públicamente. Que no me parece mal. Y con Mariano González no hizo un negocio. Pero por eso te digo, pero no lo hizo mal. Lo grave de todo esto, que a partir de los años, tanto el doctor Dáquila, César Silva Crome, Graciela y yo y otros socios más, seguimos participando en la quiebra de Racing y durante el gerenciamiento. Y denunciamos sistemáticamente que todas las proporciones de los porcentajes de la venta de los jugadores, Chelo Delgado, Bizarri, lo que se tenía en esa época, nunca Marín depositó lo que se debería haber depositado que le correspondía a Racing. Porque había proporciones, no aclaralo. Por supuesto. Si un jugador era de la camada anterior, exacto, de que venga Marín, era el 80% para Racing, el 20% para ellos. Y después iba con los años haciendo la inversa. Invirtiendo la ecuación. Entonces, ¿qué pasó? Se comprobó y quedó demostrado que en ningún momento Marín depositó los porcentajes que le correspondían a Racing. Eso sería un ilícito, ¿no? Por supuesto fue un ilícito. ¿Y? Se lo denunciamos al juez Gorostegui y fuimos a la Cámara en su momento. ¿Y? Ojo, todos los escritos están. Está todo en el expediente, ¿eh? Yo no estoy mintiendo. Por ejemplo, pases de Mariano González, Lisandro López. Bueno, Mariano González fue una vergüenza. Mariano González, uno de los pases más vergonzosos. Mariano González se publicó el edicto. El juego Gorostegui publica el edicto de la venta en $800,000. Lo compra un grupo, entre comillas, privado en $800,000. Y un mes después se venden $5,000,000. ¿Tengo que agregarte algo más? Entonces, me parece que el proceso de Racing de gerenciamiento fue negativo a Racing. ¿Por qué? Porque no se cumplió como se debería haber cumplido el contrato, primero. Y segundo, si ese contrato, en vez de agarrarlo Marín, lo hubiera agarrado este grupo de socios, que no mandaba. Estaba la posibilidad B, que era la SA. Pero obvio, porque si esto hubiera sido un juez imparcial, el contrato se lo debería haber dado al grupo de socios. Claro. Que no pedíamos nada a cambio. Y poníamos nuestro apellido y no nos iban a dejar salir del país y nos iban a controlar. ¿Y qué meter? Vamos a decir legalmente, ¿qué pesó para el que el juez optara por eso? Lo que puedas imaginar. No, legalmente nada. ¿Él en qué fundó, no? Legalmente no tiene sustento. ¿Cómo eligió por? Legalmente por, no tiene sustento. Por Marín. Legalmente por no tiene avales. Sustento. Bueno. Sí, unos fueron los avales, pero se le cayó a las 24 horas y lo impugnamos nosotros. Y dijo, esto ya es decisión. Claro, inapelable, ya está, inapelable, se lo había acordado si a él. Si quieren, vayan a la Cámara, nos dijo otra vez. Entonces, vos te imaginás. Estuve en reunión con Grondona también. Estuve con Grondona, estuvimos 10 veces con Grondona. Y ahí ya entendías que el pulgar estaba bajado para el otro lado. Esto era un acuerdo entre políticos, entre AFA y entre el juez, una manera de que era una privatización de un club de fútbol en el cual una prueba piloto. Claro. Después vino el grupo Excel, ¿te acordás? En Quilmes, un desastre también, ¿no? Y en Talleres. Pero no sirven. ¿Sabes por qué no sirven? Pero en Europa funcionan las entidades privadas. Porque tienen otro contexto. No necesariamente. No, porque yo. En la India está lleno de indios. Y sí, ya lo sabemos. ¿Y qué tiene que ver? No, porque. ¿Qué tiene que ver? Está muy bien lo que te digo. No. Yo discrepo que lo público es bueno y lo privado es malo. No necesariamente. Claro. No, claro que no. Claro, pero. Que dice que lo privite como el Bambi es bueno y la orca es mal. No, pero vos hablás de Europa. Los sistemas andá los componen Suecia, personas. Andá a Suecia o a Suiza. No, quiero decir que el sistema privado funciona en algunos lugares. En algunos lugares. Cuidado. Con otra cultura. Cuidado. No te pero vos estás equivocado. ¿Podés comparar la sociedad suiza o Suiza con lo de nosotros? No. Pero también anda mal lo público en la Argentina, ¿eh? Y en otros lugares anda bien, ¿eh? ¿Puedo público decir algo? Si quieren hablamos de otro terreno, entramos en otro terreno político nacional, hablamos. Yo voy a hablar nada más que de fútbol. Racing tiene un récord entre tantos otros. Es el único club privatizado que no se fue al descenso. ¿Mandillú se fue al descenso? Todos. ¿Desapareció? Desapareció, terminó desapareciendo. ¿Y Talleres lo que hace? Desapareció. Y a eso le puede decir no desapareció por su gente. No. Es una falacia. También puede decir que es el único club privatizado que salió campeón. ¿Cuál? Entonces, Racing. No, no, yo te hablo de descenso. Bueno. Es el único lo que vos decís que no tiene una connotación peyorativa para lo privado. Y es una realidad. Porque, bueno, yo te digo, es el único club gerenciado por una empresa privada que salió campeón con ese criterio. Pero te digo, era ya de cajón que Racing tenía que salir campeón. Hacía 33 años que no salía. No, pero con, era decreto. Con la historia no va a ser a ningún lado. No, lo que vayamos a la crónica. Vos estás dando la crónica de lo que ocurrió. Sí. Yo particularmente hago una disquisición que digo, para mí no necesariamente todo lo privado es malo ni lo público. Estoy de acuerdo con vos. Pero vos estás ilustrando qué fue lo que pasó. Claro, yo te voy a lo ocurrido. Claro, claro, es una crónica. Yo no creo que sea bueno o malo. Exacto. Alguno podría decir... Te digo más, mirá, si hubiera sido correcto aplicado el contrato, Racing en vez de haber tenido, cuando terminó el gerenciamiento, 7 millones de pesos en la cuenta, tendría que haber tenido 20. Claro, eso es lo que le reprochamos. Y la falta de organismos de control, ¿no? Porque volviendo, si el órgano fiduciario... El órgano fiduciario de terror. Bueno, eso es lo que hablamos. Bueno, vamos a terminar con la historia de Racing. El órgano fiduciario merece un programa aparte nada más que ello. Pero perdóname que te interrumpa acá. Tenés razón lo que decís. Yo me quedé corto en eso. Yo, uno que ya critica el gerenciamiento de Blanqui Celeste. Como te dije al principio, Marín dijo, yo vine a hacer un negocio. Y no está mal que haya venido a hacer un negocio. El tema es que los organismos de contralor de ese contrato no funcionaron. Y que esos negocios no tendrían que ser en perjuicio de Racing, ¿no? Es que no van a funcionar nunca los organismos de control ante una privatización, y menos en un club de fútbol. Y te digo por qué. Porque Marín tiene razón. Nadie pone plata privadamente para no ganar. Seguro. El único objetivo que tienen las empresas es ganar plata. Y no está mal. El club les importa un pito. Claro, pero ahí, ese es el problema. Hay factores que ponen plata para Racing. Déjame terminar esta idea. Y el club está compuesto por 3,5 millones de hinchas también. Entonces, cuando a vos no te importa el destino del club y lo único que te importa es ganar plata, los destinos de ese club generalmente terminan como terminaron los clubes privatizados en la Argentina. Algunos desaparecieron, como Mandillú, y otros, en el mejor de los casos, se fueron al descenso. Ahora, entonces vamos dos algo... veces como Talleres, dos veces se fue al descenso. Entonces vamos a algo que yo digo hace muchos años, que discuto contra todo el mundo. Todos me dicen, los clubes de Argentina son deficitarios. Yo digo, mentira, no son deficitarios. Porque si una empresa puede hacerse cargo de una quiebra y levantar la quiebra y ganar guita, no, ¿por qué duda? Un club administrado por socios, donde no se la tiene que robar ninguno, no puede dar superávit. Ahora, como eso, yo te digo otra cosa. Es mentira que los clubes de la Argentina son asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿Por qué? Eso era cuando empezaron. Hoy, Racing tiene una entrada anual de 140, 150 millones de pesos genuinos. Ahora, ¿es una asociación civil sin fines de lucro? Sí, la tiene que reinvertir en la sociedad genera, de Racing. Genera plata. Sí. Ahora, el presidente, el tesorero, el vice, el secretario general, que dejan toda su actividad privada para dedicarse a eso, ¿vos les creés que están ad honorem? Claro, vos decís... No, entonces hay que modificar el estatuto, tendría muchacho. Que ser rentado, decís vos. Por supuesto. Ahí estamos, bueno, vamos avanzando. Modificamos el estatuto. Porque si no, le das la posibilidad a que ocupe el cargo a aquellos que tienen dinero. Por supuesto, y le tenés que decir, yo te ad honorem acá. Y lo ve de punta en blanco, con traje de Armani, que valen 8.000, 10.000 dólares. BMW. Claro, BMW, y decís, yo te ad honorem. ¿Y de qué viven? No sabés. Pero el tema, ¿sabés cuál es? Vamos a sincerarnos y sacarnos la careta. Hay que modificar los estatutos de los clubes. ¿Cuál es? El presidente tiene que ganar 50.000 pesos por mes. Gane 50 lucas. El tesorero, 30, 20, listo. Pero para vender un jugador, no solamente con dos firmas, el presidente, el secretario. 5 o 8 firmas tiene que haber para firmar un jugador. ¿Sabes por qué? Porque hay que hacerse la más difícil para que roben en la venta a los jugadores. Hoy, los clubes son presidencialistas. Con la firma del presidente y el secretario hacen cualquier cosa. Toman plata, cambian cheque de AFA. Y no puede ser. No. Y no rinden cuenta, ¿no? Daniel, y no hay sanciones. Y después te encontrás con que hay una denuncia y va a un juzgado y va preso un tipo que estuvo en el tribunal de conducta que pidió 50 veces que se reúnan para que lo escuchen, que hay irregularidades, que no vio nada, no es cómplice de nada y termina preso. Como fue el caso del muchacho de la Gloriosa Academia. Capita, un tipo excepcional. Fenómeno. No tocaba un peso. Buena terminó gente. Preso. Era miembro de Comisión Fiscalizadora. Y Sabatieri. Y Tucho Sabatieri también. Y compran porcentaje de jugadores. Pero y se comieron el garrón. Te voy a hacer un agregado, Daniel, a lo que decís. No solamente es absolutamente cierto lo que decís. Las asociaciones civiles es una figura que es un disfraz. Porque son realmente entidades que mueven muchísimo dinero y es absolutamente incomprensible, sobre todo en el caso de Racing, que tenga un déficit de casi 3 millones de pesos mensuales, porque eso es una pésima administración. A ver, yo digo, las autoridades deben ser elegidas por elecciones. Está muy bien. Lo que está muy mal es que esas elecciones las decidan 6.000 tipos, claro. Cuando Racing tiene 3 millones y medio de hinchas. Ese es el problema. Por eso es fácil ganar una elección. Mira, si vos me dejás, teniendo, si vos me dejás dale, acá lo que no tenemos que olvidarnos de algo. Del trinomio, Molina, Podestá, Coborno. Estos tres señores, principalmente los dos primeros, Podestá y Molina, agarraron el club con plata. Sin deuda exigible. Ojo. Sin deuda exigible. Hay que decírselo ahora, al hincha. Porque el hincha, esto no lo sabe. Era una papita administrar Racing, viejo. Era una papita administrar Racing. Y ahora Podestá anda hablando por ahí cuando Podestá y Molina hundieron a Racing. Porque, ojo, lo están llevando de vuelta a la década del 80, del 90, ¿eh? Peor. Pará, ¿eh? Peor. Porque vamos más rápido, estamos yendo. Peor. ¿Eh? Racing generó una deuda. Yo para mí estamos debiendo arriba de 200 millones de mango. Acá me dicen que no. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo entendido que son alrededor de 180 millones. Yo para mí pasa los 200. ¿En cuántos años de gestión? 4 años y medio. Bueno, una Racing barbaridad. Llegó a deber 60 millones de dólares en 20 años de gestión. Pero con dos concursos. En la asamblea, acordate de la asamblea, Daniel. Estaba buena la asamblea cuando sí. Dijo el ¿cómo se llama? El tesorero. Y no, lo dibujamos, dijo el. ¿Lo dijo? Sí, gravísimo. Sí, sí. Vergonzoso. No, lo dibujamos, no, dijo. Yo dije, bueno, nos miramos con pichón, bajemos la cortina, vayámonos. Lo dibujamos, dijo. ¿Entendés? Dibujamos. Si lo está grabando alguien, tiene que estar detenido. Un fiscal, si vení. Vamos a dibujar. ¿Dónde dibujar el? ¿Qué dibujas? Al margen de. Ahora, pero. ¿Hay un llamado? Pará. Ah, bueno. Hola. Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? Roberto. ¿Cómo anda? A ver, estamos hablando de Racing. Sí, mira, sí, yo lo que están diciendo ustedes, yo ya lo sé hace 4 años atrás, cuando había un programa argentinísimo satelital, que están diciendo lo mismo que decían ustedes. Después de las elecciones, cuando todo el mundo votaron a Coborno, yo fui el primer hincha de Racing que dije, se equivocaron, muchachos, había que votar al que salió tercero, que creo que fue Dáquila. Está bien. Yo fui el primer hincha de Racing que me di cuenta. Aparte, viendo el programa ese de Argentinísimo Satelital, hace como 4 años atrás, están todo lo que están diciendo ustedes lo estaban diciendo ellos cuando Molina, todo el mundo hablaba bien de Molina. Entonces la voy a hacer corta porque hoy casi me agarro un infarto porque hablé por el programa de hacer la tarde y grité como un desaforado. Le voy a decir tranquilo. Bueno, dale, muchachos, tranquilo. Yo la tengo clarísima. Estos son una manga de ladrones y delincuentes. ¿Sabés por qué no van a arrancar? No nos quedó claro. Decí lo que tengas ganas. Lárgate todo. No andes con vuelta, Roberto. Porque me agarró un infarto. No, te cuides, largala así nomás. Como te yo te llamo el 107, dale. Esto van a chorear todo, van a tratar de sacar toda la guita de su culín y van a tratar de afanar todo lo posible. Entonces yo lo que digo, le digo, convoco a todos los hinchas de Racing para sacarlo a patada, no a esperar que renuncie, porque no van a renunciar, porque se van a chorear todo, ¿me entendés? Sí. Se van a chorear, se van a tratar de llevarse la guita de su culín y cuando no tengan más nada ahí se van a ir. Lo van a fundir al club y lo van a mandar a la vez. Y lo dice Roberto de Caballito que no es poco. Un a tipo patadas, que, hay que sacarlo ahora mismo, que a patadas. Escucha todas las audiciones partidarias. Va a pasar lo mismo que la vez pasada. Y bueno, Roberto. Y este hincha no es técnico para Racing, dejate joder. ¿A vos te gusta Caruso Lombardi? 70 años, vos lo vas a criticar la semana que viene, yo te lo critico ahora. 70 años con Bianchi, no sabe que tiene que marcar a Gago. ¿Qué carajo? ¿Al lado de qué carajo? Tuvo 70 años con Bianchi. Decí, carajo, decilo. No sabe un carajo, no sabe la palabra, a veces me agarro un infarto como de las 6 de la tarde. Dejá que no me quiero calentar. Acá te escucharon, lo escuchaste. Sí, bueno. No, pero hermano, hay cosas que están claras como el agua, no se puede ser tan gil, tan notario, hermano, dejate bueno. De joder, viejo. Pero escúchame, yo ahí está, hay que sacarlo a patada porque no se van a ir, porque van a tratar de sacar la guita de su culín. Ustedes lo saben, ustedes son tipo inteligentes, son tipo vivos, son tipo honestos, hace años que están en el club. Y yo lo vengo escuchando lo de ustedes. Aparte, el programa ese que yo te digo, hace 4 años atrás, ese de Chivita que venía, no me acuerdo el nombre, que venía de Rinaldi. Ariel Crespo. Sí, está bien. Bueno, pero en ese era el único programa que estaba en contra de Molina. Uh-huh. El único. Los demás hablaban todos y hablaban con la verdad. Después apareció el programa, bueno. Me quité vos que uno se murió y qué sé yo. Pero estos son ladrones, son delincuentes. Si lo dejan estar, no funden esto. Hay que sacarlo a patadas ya bueno, mismo. Bueno, y Roberto. Futbolísticamente tiene que jugar de 9 el pibe de Dinemo ese bueno. Que hizo un gol y lo estoy en la tercera bueno, sí. Bueno Roberto bueno. Me quedo tranquilo porque evidentemente a nosotros no se escuchaba porque claro. Nosotros también estamos contra después deja, habla con bueno, el operador dejale 120 pesos de psicólogo ahí que te ahorraste bueno, copago tenés copago bueno tranquilizate bueno tomate un teco de tiro dale. ¿Cómo está la, cómo bueno, vamos a la actualidad ahora. ¿Cómo está la gente, no? Sí, Daniel, después ¿no? lo que dijo Roberto, ¿no? No hablo más. Espectacular lo que dijo Roberto, escúchame. Va a haber una movilización el miércoles, una ¿no? breve síntesis, una breve síntesis del sentimiento racinguista. Hoy un programa 6 de la tarde. De un amigo, no sabés. Estaba, pero le daba el 5. Bueno, vamos a dejar claro. ¿Qué va a pasar el miércoles? ¿Cómo es la cosa? No, a mí me llegó una invitación por vía vía mail y no sé bien quién lo organiza, sé que son socios autoconvocados. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Por eso te digo, ¿viste? Pero yo ¿quién no, lo no convoca? Tengo idea, me gustaría saber quién lo convoca. No tengo idea quién convoca, la porque verdad. Yo te lo dije hoy. Hay que tener cuidado también hasta lo que hacen con las agrupaciones. Yo te di algo. Porque no sea cuestión que pidan una elección y sin querer, el gordito este Chiche, Molina, es muy hábil y capaz que usa todo, puede usar hasta esto para bajarlo a Cogorno. Yo te voy a dar mi opinión. Yo no estoy de acuerdo con ningún golpe de Estado. Totalmente. Ni que se vayan antes de tiempo, no. Ni que se vaya a Cogorno. Acá lo que yo, en el comunicado que sacó la agrupación Racing Club, fuimos muy claros, criticamos todo lo que nos parece mal y a su vez dijimos que la agrupación Racing Club estaba dispuesta a colaborar, a integrar para pasar este momento de transición en la pelea de ellos dos, y los instamos a que se pongan de acuerdo por el bien de Racing y por la grandeza del club, al menos que se pongan de acuerdo, no que vayan a desayunar ni a tomar un café, pero al menos las decisiones que atañen a Racing hasta fin del año que viene, y se pongan de acuerdo, y nosotros estamos dispuestos a colaborar. Y le decimos que llamen a las demás agrupaciones reconocidas. Y la respuesta debe haber sido negativa, ¿no? No nos respondieron todavía. Ni respuesta. No responden. ¿Pero por qué? Esto sin ánimo político. Sí. Nosotros tenemos gente que es contador, abogado, que pueden colaborar, gente que sabe de estatuto. Decimos que convoquen a las demás agrupaciones políticas para poder resolver este tema. Y después que, si el año que viene quiere ir Cogorno por separado, Molina armar su lista, que hagan lo que quieran. Daniel. Pero primero está Racing. ¿Alguna vez se supo por qué se fue el vicepresidente segundo del primer gobierno? Carbone, ¿te referís vos? Sí. La versión oficial. Al mes, ¿no? Renunció. Al mes. ¿No? La versión oficial fue que tenía un problemita de salud. Sí, pero nunca el puesto ese fue cubierto. Que evidentemente lo tenía, pero no era lo suficientemente grave como abandonar. Yo tengo entendido que se fue por otras cosas que él vio. Había una plata de la municipalidad que él traía y no querían dejársela manejar, ¿cierto? Sí, decían que era el hombre de la municipalidad, el escribano Carbone, reconocido y prestigioso. Vos sabés que hoy... Bueno, el hombre Carbone aparece en el trinomio por recomendación del intendente anterior, Cacho Álvarez. Te cuento algo, vos sabés que el vicepresidente tercero tiene jugadores en Racing, el segundo. El dueño del Savoy. Blanco. Ah, vos tenés razón. No sabía. Ah, sí. No sabía. Te cuento, tiene parte de Vieto. Ya de Vieto, ¿no? Sí. Racing Vieto. Sí. Pero ¿qué pasa? Necesitaba plata Racing y te voy a decir. Le pagaron con una pierna. Y Auche es de él. Auche también es de él. Mucha gente no lo sabe, pero hay que hacerle ver a la gente y no sabemos de otras cosas, ¿no? En cualquier momento me lo devuelve, te digo, porque cada vez peor juega. Pobre. Entonces, Daniel, estamos en problema. Bueno, seguimos con... Estamos complicado. En un problema grave. Más que nada, ¿sabes por qué? Porque la comisión directiva no da respuesta. Y tiene un divorcio, ¿no? Claro. Y no saben nada. Fíjate lo que dijiste vos. Le presentamos un plan de colaboración para que se pongan de acuerdo en la toma de decisiones. Terrible, por supuesto, ¿no? Le pedimos que se amiguen. Una cosa de loco. Que se amiguen. ¿Cuánto hace que presentaron el proyecto para cambiar el estatuto? Se presentó ya hace como 2 años, en la otra gestión. La otra gestión. Sí, claro, la presentó la agrupación Velo, Ganar, Angelito Velo, no contestaron nada. No, nunca le contestaron. ¿Sabés que paso a paso también presentó un proyecto de un porcentaje de la venta de los jugadores vaya para el predio Tita? También está esperando que le contesten. No contestan nada. Evidentemente, la ruptura de estos dos chicos, que se comportan como dos adolescentes inexpertos y hasta estúpidos, y Racing les queda enorme. Totalmente. A los dos, enorme. Pero la investidura del presidente de Racing, la investidura que significa la presidencia de Racing, este muchacho no tiene ni idea lo que significa presidir un club como Racing. Daniel, lo comenté acá en la radio, hay testigo. Yo me encuentro con el presidente de Racing, una práctica, y me encara, me dice, textuales, Cogorno, yo te entiendo vos, pichón, porque este programa no sale, lo llamamos y nos corta el teléfono, todos, de la comisión. Salvo el cura, el único que el cura es un fenómeno. Me dice, yo te entiendo vos, pichón, dice, pero yo soy hincha del fútbol, ¿Cómo? Sí, no, yo no soy hincha de Racing, del club, de... soy hincha del fútbol. Textuales palabras del señor Coborno. Quiere decir que él se caga en la institución. Él lo único que le importa es la pelota. Sí, vamos último, decirle, avisarle. Pero ¿sabés cuál es el tema? Muchachos, ¿saben cuál es el problema? Que yo, es mi apreciación personal, ¿no? No lo hablo en forma personal. El mayor responsable de que hoy Coborno sea presidente de Racing se llama Rodolfo Molina. Totalmente, y se lo puso él. Totalmente. Rodolfo Molina, Coborno era un desconocido, no lo conocía nadie en Racing, no era ni miembro de comisión directiva. Pero Daniel, vos sos testigo. Bueno, ahora, la grandeza de Molina tendría que decir, muchachos, yo le dejé a este engendro, yo lo puse, yo, el responsable soy yo. Daniel, vos sos testigo de que hoy Podestá sea segundo. Ustedes tienen la... que autorizaron que pueda entrar. No, ni los avales. Avales Trucho presentó, ¿te acordás? Claro, claro. Avales truchos. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Presentados a último momento con firmas falsas en Madrid. Pero ¿qué hay más que la 25 de marzo? Que tuvieron menos votos que la gente que tenía que presentar. La agrupación 25 de marzo presentó, terminó las elecciones con menos votos. Claro, claro. Bueno, pero estás hablando del 2008. Sí, un minuto. Está bueno, bien, pero Dani, es un ejemplo de lo que se... Sí, está... no, más bien. Dani, seguro. Tenés un minuto que nos tenemos que ir. Sí, dale, dale. Y, no, no, para nada. Tengo un minuto. Sí, para decir, no, lo que quieras decir. ¿Qué cambiarías en Racing, Daniel? Todo. Si vos fueras presidente de Racing hoy, las tres primeras cosas que harías. Haría todo al revés de lo que están haciendo esta gente. Primero cambiaría el estatuto, modificaría el estatuto. Bien. Primero. Segundo, haría un estatuto para las filiales, que han tomado una importancia fundamental en la vida institucional de Racing. Le daría derecho de voz y de voto. La normalizaría. Y después haría un estatuto de acuerdo a la situación actual económica del país y lo que viven las instituciones. Uh-huh. Lo haría transparente. Y a su vez traería gente reconocida con Racing y que tenga raíces en Racing. No puede traer gente que no sea de Racing. Y no te olvides de una auditoría. Totalmente. Si agarrás el club, primero saber en cuánto debe. Porque estamos esperando auditoría que le tenía que hacer a... Si gestión. Vos decís, si terminamos. Yo qué haría si agarro ahora, y sí. Bueno, primero una auditoría para saber dónde está sentado, claro. Y qué deben. Y expertos bueno, en inferiores, ¿no? Te puedo agregar una idea, Daniel. Sí. Eliminar el déficit. Absurdo. Bueno, con déficit no puede funcionar. Es increíble. Bueno, me voy a matar. Bueno, gracias Marcela por la unión que nos hablaste. Al mudo, a Babosa, que no dijo ni una palabra. Gracias Daniel por venir. Y esperemos que vengas otro lunes, así nos podemos explayar más de todo lo que pasa en Racing. Las veces ¿qué te que parece? Quieran, muchachos, me encanta participar. Gustavo, gracias. Esperemos que acierte de vuelta con algún jugador. Vamos a decir que mañana Racing vuelve a las prácticas a las 10:30 de la mañana. Me va a matar el operador. Gracias, Daniel. El lunes a las 21 nos encontramos ya en septiembre estamos, ¿no? Sí. Ah, estamos en los 23 años de programa. En esto que dimos a llamar Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Chao, hasta el lunes. Existen familias de palabras. Familias de instrumentos. Familias del corazón.